error, fue un horror el tiempo que te quise. De nada sirvió y qué mala pasé el tiempo que deshice. Me perdí de la calma después de la tormenta de días soleados. No me di cuenta que cambió el horario de verano. Quebroso destapó la tranza de Bejarano. Por pensar en ti no me di cuenta en qué momento se fue el pi. Que agarraron a Elba Esther, que Duarte se robó hasta el agua del té. Que el consejero de Maduro es un pajarito que dejó el teletón lucerito. Murió Michael Jackson y García Márquez. AMLO es presidente, de Trump hizo un desmadre. Quererte fue muy aburrido. Debí de correr un maratón, de acampar, de tatuarme otra vez, volverme vegana, tomar LSD, bailar reggae hasta el amanecer, robarle a los ricos para darle a los pobres, pegar folletos con fuera Peña Nieto. Pero en la terca por querer ver de cerca lo que hacías tú, a quien le dabas o no un like en el Facebook, yo me perdía de lo extraordinario por alguien muy ordinario. No te diste cuenta de todas mis señales. Yo te pude llevar al cielo, pero te quedaste en los arrabales. Y ahora no, ahora ya no se va.